Ahora más que nunca, un programa de laburantes para laburantes. Reflexiones, entrevistas, ahora más que nunca. Un programa popular. Dos pueblos se cansan, se trona el escarmiento. Mi gente dice basta y hace correr los regimientos. Legado es miseria y hambre, recordado quedarás vos por premiarte todo el daño que han causado, vos vas a cobrar. No es justo que nos olvidemos que hay gente, no podemos pretender que los demás sean solidarios si uno no empieza a hacerlo. Memoria, justicia, verdad y lucha. Lo que nunca nos podrán quitar, porque no lo entienden ni lo entenderán. Es ese amor de las masas en las plazas que tanto temen porque es tan real. Plaza del amor, de los pañuelos, de las mujeres, los obreros. Tiremos juntos duro y parejo, que es nuestra lucha, nuestro derecho. No pretendas lo que no das, no pretendas lo que vos no das. No pretendas lo que no das. Ahora más que nunca, no pretendas lo que no das, no pretendas lo que vos no das, no pretendas lo que no das, no pretendas lo que ahora más que nunca. Buenas tardes, esto es Ahora Más Que Nunca. En los micrófonos, Mariano Paulón. En la artística y la edición, Federico Pinto. En la musicalización, la banda de Cunha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nosotros acá desde Córdoba, cuidándonos del turismo exacerbado que no usa barbijo, pero aprovechando para caminar un poco por las montañas y desenchufarse un poco porque fue un año intenso, fue un año difícil, fue un año que nos ha llevado mucha gente querida y además un mes, terminando un mes y empezando un mes complejo. Porque termina marzo, termina el mes de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, un mes que siempre está caracterizado por la movilización, por la gente en las calles, por los reclamos, por nuevos derechos, por el respeto a la diversidad de personas que tenemos en nuestro país, por el respeto también a los inmigrantes, por enfrentar al racismo, un mes que se caracteriza por la solidaridad, por acompañarnos, por estar juntos, por abrazarnos y por recordar, por tener memoria, por no olvidarnos ni de los 30.000 desaparecidos, ni de los casos de gatillo fácil, por no olvidarnos de los femicidios que se suceden uno tras otro en clara alusión al avance de las mujeres en sus derechos y en la reacción cada vez más violenta, cada vez más irracional, cada vez más hija de puta de los tipos que no se bancan ese avance, que no se bancan los derechos de las personas a las que han sometido toda la vida. Un mes de marzo que termina y empieza un mes de abril con nuestros veteranos, con una guerra irracional, con una guerra a la que nos llevaron estos mismos milicos que desaparecieron y que torturaron, que llevaron a toda una generación al muere simplemente por una especulación política, por cagarse en la gente, por olvidarse de todo lo importante que es nuestra juventud. Este mes de marzo, además, se caracteriza, y en este programa vamos a hablar con Carlos Gioldi, por el pedido de informe de Agapito Blanco en el Consejo sobre qué sucede en la toma, lo cual es muy simple saberlo, basta acercarse a Tucumán y Corrientes, entre Corrientes y Entre Ríos, entrar y ver qué clase de actividades se desarrollan ahí, todas actividades solidarias, todas actividades de construcción, de organización en diferentes ámbitos de la clase obrera, un lugar en el que podés encontrar expresiones artísticas, un lugar en el que podés encontrarte con amigos, encontrarte con gente que milita, con gente que no abandona la lucha por todas las causas justas que tiene nuestra sociedad. Este mes de marzo se nos va, pero con toda la memoria a cuesta, con toda la solidaridad, sobre todo en este año para con los chicos de Hijos que perdieron a Juane, y se ha sentido el 24 esa ausencia, y se ha sentido también la presencia, cómo lo mantuvieron presente sus propios compañeros. Y en esa cuestión simbólica, por ahí dolorosa en este caso, pero en esa cuestión simbólica de traer en vida a nuestros caídos, a nuestra gente querida, se sintetiza gran parte de la historia argentina, gran parte de los sectores populares, gran parte de la historia del peronismo, gran parte de la historia del anarquismo, gran parte de la gente que se organizó para pensar una sociedad mejor. Esa sociedad mejor que siempre desde este programa tratamos de ensalzar, tratamos de levantar, tratamos de sostener, tratamos y lo hacemos, de querer, de desear tan profundamente ese mundo mejor que nos permita ya estar viviéndolo, que nos permita ya manejarnos de otra manera en este mundo. Y aunque la mayoría de este mundo siga siendo arcaico, aunque la mayoría de este mundo siga siendo conservador, nosotros vivir de otra manera. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir, y vendrá abril y vendrá mayo, y siempre tendremos motivos, tendremos hitos, porque los que pertenecemos a la clase trabajadora no nos olvidamos de nuestra historia, porque nuestra historia es colectiva. Más allá de que algunos tipos sobresalieron por algunas acciones heroicas, sabemos muy claramente que hoy en nuestra Argentina se sigue peleando en los puestos de trabajo por lograr mejores sueldos que nos permitan llegar a fin de mes, pero también por lograr otros derechos que nos permitan vivir mejor, que nos permitan abrir la cabeza, que nos permitan no perder esa empatía que nos hace poder ser un colectivo completo, sentir que no sobra nadie acá, sentir que logramos ser de otra manera, que no sucumbimos a la sociedad de consumo, que no valoramos las cosas por lo que cuestan, sino que valoramos las cosas por los afectos que nos implican. No nos olvidamos de construir hermandad, compañerismo. No nos olvidamos de estar presentes en cada una de las luchas que se van presentando. Y no nos tenemos que olvidar. Y es un desafío de cada día, de cada vez que nos levantamos, de mirarnos en el espejo y quedarnos tranquilos con nuestra conciencia de que estamos haciendo lo que creemos correcto. Porque no se trata solamente de un lindo discurso, no se trata solamente de sentirnos bien con nosotros mismos, se trata de saber que lo que hacemos le hace bien a los demás, nos hace bien a todos y apunta a que tengamos un mundo mucho mejor. A veces mi discurso suena un tanto utópico, a veces mi discurso parece solo un discurso, pero sostenerlo todos los días es lo que le da sentido y es lo que me permite a mí poder sostener estas palabras. No soy más que nadie, soy solo un militante. Y un militante sin un colectivo, sin una sociedad, sin un pueblo, es nadie. Así que a seguir militando, a seguir construyendo, a seguir organizando, a seguir estando presente en cada 24 de marzo, en cada 2 de abril. No nos olvidemos de nadie, que podemos salir adelante todos juntos. Esto es Ahora Más Que Nunca. Ahora Más Que Nunca, un programa de laburantes para laburantes. Reflexiones, entrevistas, Ahora Más Que Nunca, un programa popular. Bloque sindical por Victorio Paulón. El capitalismo enfrenta tres crisis que conforman una única, con vocación terminal: desastres sanitarios, desastres económicos, climáticos, todo junto pero entrelazado. Acordémonos que cuando empezó la pandemia ardían los incendios en el Amazonas, en Australia y en otros lugares del planeta. Recordemos también que los avances científicos financiados por los estados favorecieron los intereses de los grandes laboratorios, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca y otras farmacéuticas están acumulando dinero, enormes cantidades, en detrimento del principio de igualdad y de justicia sanitaria. La vacuna parece el comienzo de un largo camino hacia el final de la pandemia, pero una vacuna de la gente, distribuida en forma equitativa y gratuita, que todavía está muy verde, y no forma parte tampoco del patrimonio ideológico de la gran mayoría, pese a su imprescindible necesidad. Las acciones de las empresas farmacéuticas se valorizan exponencialmente. Sin embargo, los científicos del área de salud reclaman un modelo de ciencia abierta con contabilidades, protocolos y con resultados transparentes. En realidad, apenas un mísero sobrante de vacunas de los países desarrollados cae cada día para los países pobres de Asia, África y de América Latina. Se ponen de relieve las principales obligaciones de los estados en materia de derechos humanos, particularmente lo que respecta al derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y de los beneficios de los avances científicos y de sus aplicaciones. La patética escasez de vacuna viene de carácter público de salud por excelencia, nos plantea la necesidad de buscarle la vuelta por otro lado. La colaboración entre el Estado y los privados está siempre bajo el signo de la ganancia. Por lo tanto, hay que bregar por gobiernos que den un giro hacia el interés público. Los serios problemas en el modelo de capitalismo actual deben resolverse integralmente y de conjunto. Caso contrario, la próxima epidemia corre riesgo de desaparecer el sistema, los países y las personas que conformamos la humanidad. La solución no es el flujo de capitales hacia las burbujas de los bitcoins u otras ofertas del sector financiero. De esa manera incumple la función reguladora que deberían tener los líderes del capitalismo. El coronavirus está exponiendo los más groseros defectos en estructuras económicas, como la precariedad del trabajo, atravesada y agravada por el surgimiento de las plataformas, el teletrabajo, por décadas de deterioro del poder de negociación de los trabajadores. Hoy existe una mayoría para la cual el teletrabajo no resulta opción. El apoyo estatal a los trabajadores en blanco con la disminución de los impuestos a las ganancias aplicadas a los salarios no lo perciben los sectores monotributistas o los sectores excluidos. Hoy están abandonados a su suerte y alejados de la vida que todos nos merecemos. Por otro lado, se hace carne que sin netbook ni wifi no hay educación en tiempos de cuarentena. La utopía de un mundo con todos sus habitantes vacunados es el horizonte. El estado de emergencia actual debería ser el trampolín para esbozar una economía más inclusiva y más sustentable. No se trata de anular el apoyo estatal, sino de dirigirlo en el sentido correcto. Históricamente, las corporaciones obtienen ganancias al terminar las crisis, pero nunca dejan base alguna para la recuperación. Siempre es el Estado que se tiene que ocupar. Los privados se cuelgan del bolsillo público con reclamos que tienen más de parasitismo que de sinergia. La vacuna para el coronavirus muestra la forma en que las corporaciones se llevan enormes ganancias con la venta de un producto derivado de la ciencia financiada por el Estado. No es todo negativo. La inteligencia artificial, la salud pública, las energías renovables, van viento en popa. Es posible una salida de la crisis y que los beneficios de estas inversiones que están hechas con dinero público vuelvan a la gente. Lo que pasa es que hoy se esperan soluciones rápidas, pero siempre hay que pensar esas soluciones de modo tal que sirvan al interés público en el largo plazo. Y eso solo es posible con el interés de los trabajadores y de la población en estado de pobreza como guía. Por otro lado, la ministra Carla Bisotti advirtió a principios de la semana que la situación epidemiológica es preocupante. Afecta mucho más a la población que camina por la diagonal de la pobreza. Sin embargo, quienes más se lamentan parecen ser el lobby de empresas de la salud prepaga. La llave de la situación sanitaria no está en el oxígeno, en las camas de terapia o en los respiradores, sino en quienes manejan la parafernalia disponible para atender a los enfermos. La precarización laboral, la descalificación de los trabajadores de salud, incluido el desconocimiento de títulos de grado y de formación profesional, son las precondiciones para el pluriempleo en el sector, que es una condición sanitaria básica para el contagio horizontal del COVID-19 en los lugares de trabajo. Esta semana, convocado por FATSA, Federación Argentina de Trabajadores de la Salud, 200.000 afiliados en capital tiene el sindicato de ATSA, sindicato de base, del cual el secretario general Héctor Daer, a su vez secretario general de la CGT, empezó un plan de lucha reclamado por las bases del gremio ante el estancamiento salarial. En muchos casos, están por debajo de la línea de pobreza. Eso es lo que los empuja al pluriempleo y eso es lo que aumenta el riesgo de contagio. El sector privado de la salud trata a sus trabajadores como esclavos descartables. El pago de las horas extras es aleatorio, el reparto de las mismas es discrecional, el otorgamiento de los francos también. El atraso salarial que tiene que recomponer ya supera el 15%. Pero por otro lado lo tenemos a Claudio Velocopit, el dueño de Swiss Medical, de América TV, con mención de honor en los Panama Papers. Se ha transformado en el vocero central del lobby empresario, representando a la Unión Argentina de Entidades de Salud, y se pasea por los medios de comunicación, filo macrista o los que son de su directa propiedad. Se queja por la derogación de los aumentos en las tarifas prepagas que ya habían sido aprobados. Tras la conciliación obligatoria, dictada por el ministro Claudio Moroni, por el enfrentamiento del sindicato con agrupaciones empresarias, las partes siguen manteniendo sus posiciones, aunque ATSA no descarta el auxilio estatal o la autorización de aumento de la cuota de las prepagas como forma de financiar el ajuste salarial. También hay que tener en cuenta que las mutuales, como la del británico, el alemán, el francés o el español, están en manos de gerenciadoras que ya habían copado a un grupo importante de obras sociales sindicales, quebradas o no, y en muchos casos los gerenciadores son socios de dirigentes sindicales que practican el sindicalismo empresario. Esta es la situación de la crisis de salud. Por otro lado, el 30 de marzo se recordó, se conmemoró aquella gran movilización convocada por la CGT de Saúl Ubaldini contra la dictadura militar. Al día siguiente de esta movilización se produce la invasión a las Malvinas, viene la guerra de Malvinas y la hecatombe de la propia dictadura. Por eso, esta movilización particularmente fue considerado el punto más alto de la resistencia del movimiento obrero contra la dictadura militar. Había habido, durante todos esos años, mucha resistencia por cierre de fuente de trabajo, por recomposiciones salariales, pero muy invisibilizada, porque el control de los militares sobre la prensa era absoluto en aquellos años. Y de así surge el liderazgo de Saúl Ubaldini en tiempos de una acción sindical en las peores condiciones que se recuerden, donde eran secuestrados y desaparecían todos los días delegados, comisiones internas, dirigentes sindicales. Recuperada la democracia, esta jornada y toda la resistencia obrera durante la dictadura quedó en un cono de sombra. Por eso, a 40 años de aquel momento, es necesario recordar para entender cuáles eran los desafíos de aquel momento y cuáles son los desafíos de ahora para el movimiento obrero. Saúl Ubaldini no era producto de un aparato sindical. Él venía de un sindicato muy pequeño, que era el sindicato de los malteros dentro del mundo de la cervecería. Y sin embargo lideró durante varios años una CGT unificada donde estuvieron todos, o estuvimos todos los sectores del sindicalismo en un terreno de igualdad y de unidad. Por eso es necesario recordar para traer aquellas enseñanzas al presente. Escuchaste a Victorio Paulón en el bloque sindical. La música de ahora más que nunca, seleccionada por la banda de Cuña. Lo que me has hecho. Ahora más que nunca, un programa popular. En Ahora más que nunca, entrevistas. Bueno, estamos con Carlos Gioldi, él es uno de los referentes de La Toma. Queríamos, bueno, que nos comentes un poco la situación que viene sucediendo en el Consejo y, bueno, y qué postura tienen ustedes como trabajadores de La Toma. Bueno, primero tenemos que decir que sospechosamente se produce una serie de ataques contra La Toma que tienen que ver con un artículo de la revista La Fundación Libertad, con una publicación digital dirigida a jueces y autoridades. En ambos se plantea que los cartoneros que la municipalidad ha instalado en La Toma son una bomba de tiempo para el vecindario. Cosa que es, o sea, y el concejal Agapito Blanco presenta un pedido de informe de por qué La Toma es una bomba de tiempo para los el vecindario, lo cual es en medio de una pandemia, con 40% de pobreza y una crisis descomunal, que un concejal esté dedicado a estas cosas, habla directamente pestes de ese señor. Sí. Pero supóngase que la preocupación es que 1000 kilos de cartón mojado sean un problema, o le llaman la atención. Lo llamativo, lo que sería digno de alguien muy cínico, muy hipócrita, es que no le llamó la atención 30.000 litros de gasoil y nafta super que hay en una estación de servicio Shell a escasos 10 metros de donde él posó su mirada. Claro. Eso no es una bomba de tiempo para el vecindario, ¿verdad, señor Agapito? Entonces, primera cuestión, primero que desperdicie el tiempo en un momento muy crítico, en mentiras, en estupideces, y segundo que es un cínico, porque si le preocupan los vecinos, ese señor debería estar fijando su mirada en el problema de las estaciones de servicio, tanto que tenemos una Shell con un helipuerto encima a pocas cuadras. Digo, para hablar, si vamos a hablar de bombas de tiempo, hablemos de bombas de tiempo. Así que el señor Agapito, primera cuestión, cumple muy mal su función de concejal. Pero el artículo y las publicaciones digitales además atacan a La Toma porque dice que no somos rentables y somos un atentado a la legalidad democrática. Un atentado a la legalidad, democrática, el artículo de Fundación Libertad y la publicación digital hacia los jueces. ¿Por qué? Porque no pagamos registro, inspección ni ganancias. Porque no somos rentables. Y nosotros tenemos que decirle claramente, no pagamos registro, inspección ni ganancias porque no somos un establecimiento comercial, no nos guía el lucro, no tenemos nada de lucro, incluso tenemos una estación de una playa de estacionamiento gratuita que solamente recauda por medio de un fondo de lucha. Es decir, a esos cerebros de cuenta bancaria no les entra en la cabeza que un lugar funcione para apoyar a los trabajadores, al pueblo, para organizar, para tener un humilde puesto de trabajo, sí, pero fundamentalmente para generar solidaridad, lazos sociales, organización para contrarrestar esta crisis, posibilidades de un humilde puesto de trabajo de muchos sectores. Entonces no nos extraña que estos tipos, con estos argumentos patéticos, representando a unos especuladores de un fondo de atorrantes que son el CEDESA, un fondo de basura bancaria, pero no basura, o sea, una gente que debería estar buscando un trabajo digno en vez de andar robando como hace esta gente en las quiebras bancarias. Entonces todo esto nos refuerza de que hay una agresión porque estamos organizando solidaridad, porque estamos luchando y porque evidentemente le estamos perjudicando algún negocio a algunos señoritos que quieren hacer plata sin trabajar, claro, que son los especuladores que agarraron la basura bancaria de CEDESA, ¿no? Algún par de abogaditos de alguna universidad privada, etcétera. Así que bueno, nosotros nos presentamos en una movilización en el Consejo y es una movilización hecha contra nuestra voluntad porque evidentemente han presentado esto especulando con que con la pandemia puedan avanzar sobre los trabajadores, pero los trabajadores, como nos han agredido, y somos tantos los que estamos en La Toma, nos vemos en la obligación de movilizarnos en la puerta del Consejo, del anexo, para exigir el rechazo inmediato de esta estupidez, de esta pretensión estúpida. Y además le vamos a decir al concejal este, le decimos que tiene un lugar, que en vez de estar perdiendo tiempo, lo esperamos cocinando con la gente en la toma para las raciones que se preparan gratuitamente para darle de comer a la gente en situación de calle, que es lo que hacemos de noche en la toma. Por supuesto, no es lucrativo, pero el señor Agapito podría venir y trabajar gratis, ¿no? Y aportar algo total, puede hacerlo después de su horario de concejal. ¿Podría el señor Agapito y todos esos que tanto les preocupa el lugar porque no es rentable? Lo esperamos para que atienda a los compañeros del Horno Está para Bollos, a todos los usuarios de salud mental, para que atienda a las víctimas de violencia de género que se organizan en el lugar. Tiene tantas cosas para hacer en la toma este tipo de señores. Por supuesto, como hago yo, gratuitamente después de horario de trabajo, ¿eh? Nada de venir acá para cobrar un sueldo. Claro. Así que los invitamos especialmente, que vengan, que quieren informes. Primero le decimos al Consejo que rechace totalmente esta pretensión. Y segundo, Agapito, los trolls que escriben libros, vengan a la toma a poner un poco el lomo gratis por la comunidad, como hacemos nosotros, ¿eh? Y déjense de joder. No es extraño, no es extraño, Carlos, que esta misma gente que generó el 40% de pobreza, que durante 4 años se encargaron de generar a través de la especulación financiera, de la fuga de capitales, a través de echar gente de los trabajos, sobre todo en el Estado, que han hecho chiquero, que después vengan a pretender otra ofensiva más, porque no es la primera, es otra ofensiva más sobre los trabajadores organizados en la toma. Sí, sí, es una ofensiva sistemática porque evidentemente no les gusta el ejemplo, pero es lógico porque su cerebro funciona, su cerebro y sus arterias corre el signo peso y la cotización monetaria. Entonces no entienden que otras personas vivimos con otras preocupaciones como son el bienestar colectivo, la organización, la solidaridad, etcétera. No hay forma de hacérselo entender. Por eso le decimos a los concejales que se rechace inmediatamente esta pretensión. Y si tantos informes quieren, los invitamos a que trabajen gratuitamente en la toma. Señor Agapito Fernández, después de que sale el consejo, lo esperamos con los brazos abiertos para que labure un poco. Gratuitamente, por supuesto. Ah, y también le pedimos que aporte para el fondo de lucha, en la que es el que se recauda a través de todos los meses para sostener el lugar. Eso es lo único que tenemos para decir. Y a toda la población, que seguiremos luchando, porque después de esta terrible pandemia que estamos soportando, hay que agregar que se sumó a 4 años de peste. Entonces, otra pandemia más fiera todavía. Fue una peste, no una pandemia, porque encima fue acá en Argentina nomás donde estaban estos. Así que hay que seguir peleando, compañeros, los invitamos a todos a seguir adelante, veremos cómo transcurre esto, cómo avanza, qué pasa más adelante, pero nosotros desde ya no vamos a retirarnos de este lugar y la inmensa solidaridad que nos está acompañando en este proceso nos obliga a hasta dejar hasta la última gota de aliento defendiendo este lugar que ya no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece al conjunto del movimiento obrero y popular de la región. La gran disputa hoy, Carlos, es entre el trabajo y la especulación, ¿no? Sí, el trabajo. Yo soy más claro entre los trabajadores y los parásitos, porque claro, el problema es que el capital puede dedicarse a especular, puede dedicarse a inversión productiva, pero depende cómo le da la rentabilidad. Los que no tenemos posibilidad de andar mudándonos de rubro, somos los que vivimos de vender el esfuerzo por el cambio de un salario. Claro. Creo que ese es el problema. Un problema más de fondo, sí, porque hay señores industriales que le queda muy bien andar haciendo bicicleta financiera un mes y otro mes hacer otra cosa y otro mes otra. O sea que creo que la disputa es más bien entre la multiplicación del capital y los trabajadores. Nosotros los trabajadores no podemos andar un mes especulando, otro mes fabricando, otro mes importando y al otro mes exportando. Nosotros tenemos que salir todos los días a la mañana a poner el lomo. Bueno, Carlos, nosotros desde ahora más que nunca toda nuestra solidaridad, que no es más que devolverle la solidaridad que ustedes han tenido con nosotros, con todos los trabajadores, con toda la gente que decide luchar por un mundo más justo. Así que estamos con ustedes y adelante, fuerza. Bueno, muchas gracias, compañero, un fraterno saludo. Hablábamos con Carlos Gioldi, referente de la toma. En Ahora Más Que Nunca, Más Que Nunca, Más Que Nunca, Más Que Nunca, Daniela Bregani con el bloque de Salud Laboral. Hola a todas y todos, ¿cómo están? ¿Cómo están después de un año de teletrabajo? ¿Tenemos presente que ya entró en vigencia la ley de teletrabajo? ¿Nuestras organizaciones se plantean efectuar relevamientos? ¿Ya los tienen? ¿Los van a hacer? ¿Los van a publicar? Se habla de un modelo mixto o híbrido. ¿Nos terminamos de adaptar? ¿Cómo estamos con esto? La pandemia y el virus nos forzaron a quedarnos en casa y, por ende, como anillo al dedo para las patronales, implementar masivamente el teletrabajo hizo que convirtieran nuestras casas en una oficina. La empresa Adecco, Adecco Group Institute, empresa de reclutadores, dice que hoy el balance de la experiencia es positivo para la mitad de los encuestados y que solo el 20% lo califica de perjudicial. Los teletrabajadores, dicen ellos, apuntan como problemas el exceso de horas y la dificultad para desconectar y para conciliar. En programas anteriores comentamos cómo antes de la crisis sanitaria las grandes empresas habían iniciado proyectos o experiencias pilotos. Y por supuesto esa implementación era minoritaria. Y también mencionábamos que casi la mitad de las y los trabajadores nunca había tenido contacto con el modelo de trabajo a distancia, y mucho menos de la mitad lo habían experimentado de manera limitada. Por esta razón, muchos profesionales afirman que la falta de experiencia nos ha llevado a un teletrabajo que no es tal, porque lo hemos hecho de manera forzada, y esto ha generado una visión distorsionada, y afirman que no es lo mismo teletrabajar, donde prima la flexibilidad y el desempeño por proyectos, que llevarse la oficina a casa. Y dicen que para que se ejecute con eficacia debe haber una labor de sensibilización y de formación, tanto para el empleado como para la empresa. Ese cambio supone orientar la actividad hacia el logro de objetivos sin el encorsetamiento del horario y el efecto de calentar la silla a distancia. Si trasladamos el esquema presencial rígido a las formas del teletrabajo, se termina dedicando 12 horas en vez de 8 o más, y se pierden ventajas como la flexibilidad y la conciliación. Así lo explica Guillermo García, que es un profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Internacional de La Rioja, España. Al principio, el objetivo era mantener nuestra labor y minimizar las consecuencias que la falta de presencialidad pudiera suponer en nuestros trabajos. Pero al poco tiempo aumentó nuestra preocupación por separarlos del descanso y la desconexión. La ley en nuestro país esto lo garantiza, pero tenemos que hacerlo cumplir nosotros. Esto también implica una carga mental más. La conciliación entre el desempeño laboral y la vida personal también se ve comprometida, y todo esto en el contexto actual de pandemia que ha provocado un empeoramiento en la salud mental de todos y todas. Entonces, ¿qué va a pasar con el teletrabajo? Adecco en nuestro país, y en una encuesta que realizó, cuenta que el 51% ya está adaptado a la nueva modalidad laboral, que el 50% le gustaría volver a la oficina unos días por semana, y a esto le llaman modelo híbrido. El 45% extraña la relación con su equipo de trabajo. Solo un 1% se despidió definitivamente de la oficina y decidió deshacerse de la indumentaria laboral. Ahora nada dice sobre el impacto psicosocial que genera el teletrabajo y los problemas físicos por las deficiencias ergonómicas. Y tampoco dicen nada de que no todo es tan bonito. Hasta hace un año atrás, cada uno de nosotros teníamos nuestra vida en tres planos bien marcados. El laboral, laboral profesional, el social y el personal o familiar o íntimo. Los tres conviven en un solo espacio, en nuestra casa, que nunca fue pensada para tener que incluir a los otros dos. Si a ello le adicionamos que en muchos hogares hay más de una persona que trabaja, que en muchos hay niños que estudian también de manera remota, que no son menos en los que hay adultos mayores al cuidado, que hay que realizar la limpieza y que esa limpieza en muchos la realizamos sin ayuda externa, que cocinamos, que lavamos, que la ropa y entre otros todo al mismo tiempo y en el mismo lugar. Mirando hacia atrás, íbamos al trabajo y estábamos varias horas para después regresar a casa. Y ese tiempo de traslado no solo era físico, sino que también mental y emocional. Hoy estamos a solo unos pasos de distancia y además estamos en el lugar de trabajo las 24 horas. No hay pausas, trabajamos todo el tiempo. Y como no hay división clara entre el trabajo y el trabajo no remunerado, estamos laburando mucho más. ¿Sabemos en promedio cuánto más aumentó nuestra jornada laboral? ¿Nos dimos cuenta que se nos incrementaron las reuniones y que mandamos y revisamos más mensajes por todos los canales habido y por haber? Todo esto nos lleva a que tenemos que estudiar y estar más atentos a una nueva fatiga que se suma a nuestro vocabulario, la fatiga de la videollamada, y el estrés que nos genera estar todo el día conectados a las diferentes plataformas, participando de reuniones permanentes por esta vía, con las más diversas audiencias, mirándonos nuestra propia cara todo el tiempo y con los temores que se nos caiga la red, nos interrumpa un pariente, el perro que ladra o el timbre que suena con algún pedido que hicimos que trae el delivery. Esto nos hace pensar en que a esta nueva forma de trabajo tiene que replantearse muchas cosas y cómo queremos ejecutarla para minimizar los impactos negativos que tiene sobre nuestra salud. Nuestras organizaciones tienen que estar más activas y movilizadas. Les dejo el dato que la Fundación Argentina de Ergonomía, junto con la Juventud Sindical Peronista de la CGT, está llevando adelante desde septiembre del año pasado el primer relevamiento nacional en materia de ergonomía y factores de riesgo psicosocial en el teletrabajo. En su página web www.fadergo.org.ar encontrás la encuesta que sería, a mi entender, fundamental responderla para tener datos desde una mirada más favorable para nosotros. Complétala, son 5 minutos nada más. Que el trabajo no te duela. Que el trabajo no nos duela. Nos escuchamos la próxima semana. Escuchaste a Daniela Bregani con el bloque de Salud Laboral. Puede ver su cara y nada más. Ahora más que nunca, un programa de laburantes para laburantes. Ahora más que nunca, un programa popular. Ahora más que nunca, por Radio Aire Libre FM 91.3 de la ciudad de Rosario. En Ahora más que nunca, entrevistas. Estamos con Cristina Solano, ella es de Asociación Anaí. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muy bien, Mariano. ¿Cómo estás vos? Buenas tardes. Bien, bien. La verdad que con algunas cosas dando vuelta en la cabeza, me quedé preocupado por el pedido de informe de Agapito Blanco en el Consejo. Y quería preguntarte a vos y en nombre tuyo también a la Asociación Anaí, a los organismos, ¿qué piensan de esta ofensiva de parte de la Fundación Libertad hacia los trabajadores en lucha? Eso es, así es, como vos lo clasificaste, es una ofensiva. Es una ofensiva de la derecha que está siempre atenta para poder hacer daño a los sectores populares. Les molesta, les irrita que haya un lugar, supongo, de tanto valor inmobiliario y también simbólico, en pleno centro de la ciudad, que fue sostenido por los trabajadores frente a una empresa fraudulenta como tantas. Hoy fresquito tenemos el ejemplo de Tay Latam, con sus 300 empleados en la calle, que están transformándose en cooperativa y defendiendo su fuente de trabajo. Y en la cooperativa de La Toma se hizo exactamente eso. Estaba Ragunachi en esa época, así se llamaba ese individuo. Sí. Si no me equivoco, sí. Sí, un delincuente del hipermercado Tigre. Vos sabés que yo personalmente tuve una experiencia con ese hombre, porque una vez fui perito de parte de dos trabajadores que él tenía en un horno de panadería, los que mantenía cautivos todo el día para que no le roben harina. Los encerraba con llave a la mañana y los soltaba a la tarde en el horno de la panadería. Y eso obviamente no fue sin consecuencias para sus trabajadores, y yo era la psicóloga de parte de ellos, y enfrentamos a esa patronal, y creo que ganamos, esa vez ganamos, y los trabajadores deben haber sido de alguna manera reparados en lo posible, ¿no? Sí. Cuando hay un daño psicológico no es tan fácil, no se repara con dinero. Bueno, esto también, y además, ese es un año próximo a elecciones, Mariano. Entonces ellos van a tratar de hacer todo el daño y además el ruido posible para estar siempre en la palestra, para tener atentos a sus seguidores, que los hay, sobre todo en las zonas así del centro, donde alguna gente se cree más que los demás, y entonces quizás le incomode la presencia de personas que el único medio de sostén que tiene de vida es juntar los cartones en la calle, lo que el resto de la comunidad tira, y eso es la única forma de subsistencia. Que además, mirá qué casual, o no tanto, la municipalidad les pidió a los compañeros de La Toma que dieran lugar a los cartoneros para que allí reciclaran su mercadería. O sea, fue el intendente, o poco menos, el que pidió a La Toma que diera lugar a los cartoneros en ese lugar. Y ahora a Agapito le llama la atención y manda, no sé cuál es la ley que determina, protege, motiva que Policía Federal haga algún tipo de movimiento frente a La Toma. O sea, obviamente es una cuestión política, es una manera de demostrar poder, de sembrar temor, y poco a poco tiene que ver con la ley o la Constitución. Pero bueno, para los que no saben, La Toma es un lugar simbólico, ya no solo es un lugar, un edificio, es un lugar donde nos reunimos desde hace años todos los organismos de derechos humanos, organismos sociales, de trabajadores, educacionales, comedor universitario, organizaciones sindicales, de todo tipo, vecinales. Sí. Ahí se hizo el Congreso de las Lenguas, ¿te acordás? Sí. Yo recuerdo que ahí hubo personajes conmovedores. Yo no podía creer estar frente a Saramago, ¿no? por ejemplo, y frente a poetas de toda América Latina. Bueno, es un lugar que realmente cobija a todos los sectores populares de nuestra ciudad, de la provincia, aunque del país. Y además es como una... Hace poco vinieron compañeros de Buenos Aires y los llevamos a conocer a la toma. Y de la provincia de Buenos Aires, compañeros de la Correpi, ¿no? Son compañeros de lucha, de defensa siempre de los más vulnerables. Y miraban asombrados de esta experiencia y decían, no tenemos allá, en el lugar donde vienen los compañeros, no tenemos allá una experiencia como esta. Es valiosísima, tiene un altísimo valor. Y bueno, es insoportable. Para la derecha es insoportable. Sí, es eso. Sí, y Agapito es un representante, ¿no?, de ese sector, triste representante de ese nefasto sector. Yo la verdad, me quedaba pensando cuando vos lo decías, es cierto, no hay demasiadas experiencias en Buenos Aires como la toma, pero la toma además reúne varias características. Por un lado, lo que vos dijiste al principio, de que es una empresa recuperada. Por el otro, de que reemplazó lo que en su momento fue ATE como lugar de reunión de todas las organizaciones políticas, sociales, claro, culturales. Fue una síntesis perfecta. Y, así es. Y además no deja de ser un cuestionamiento a la forma de pensar de esta oligarquía rosarina, de estos tipos que se creen dueños de todo, en un enclave bien puesto en el centro de la ciudad de Rosario. Y eso creo que molesta, como decís vos, molesta desde lo geográfico, molesta desde lo simbólico, molesta desde lo político y molesta sobre todo la contención al pobre que significa tener la toma ahí. Así es. Y ellos van a buscar todos los medios en este momento, todo lo que les sea posible para molestar, para agravar la situación. Convengamos a la derecha, vernácula, la Fundación Libertad, constituida por personajes realmente llamativos. Si tuviéramos que ver sus estructuras, sería como para solazarse en la perversión. Es que en algún momento vamos a tener que hacerlo, vamos a tener que caracterizar a estos tipos. Vos sabés que sí. A mí, yo cuando pienso en la Fundación Libertad, vos te acordás, vos sos muy joven, pero vos te acordás cuando existía acá, ¿cómo se llamaba este convenio de gente de derecha que perseguía toda expresión artística? ¿Cómo era que se llamaban estos delincuentes? No me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo de la situación. Sí, que era... En los años 80 esto. En los años 80. Perseguían las películas, perseguían las expresiones artísticas, todo lo que fuera para ellos así como... Zurdo. Que atacase la moral. Y que atacase la... Eran realmente el personaje que lo lideraba, recuerdo su nombre, era un perverso. Un perverso, una persona difícil de sostener, ¿no? Desde su estructura psíquica. Y esta gente, bueno, habría que ver. Ellos defienden sus intereses y su ideología. Y una de sus maneras es atacar a los sectores populares. A los sectores que nos ocupamos de nosotros, a los sectores que pensamos que la vida no tiene sentido, si no es para salvarse todos. Si no es colectivamente, claro. Si no es colectivamente. Hay un cartel hermoso en el galpón 17 donde nos vacunamos, que dice nadie se salva solo, y si realmente uno pudiera leer con profundidad esas palabras e incorporarlas como modo de vida, es así, nadie se salva solo. Y ellos piensan que ni siquiera se quieren salvar ellos, porque si vos pensás cómo atacan a la naturaleza a través de los incendios, de las quemas, de los agroquímicos, de la megaminería, de la mega extracción, de la destrucción de todo lo que les rodea. También ellos y sus hijos están involucrados en eso. Hay una cuestión destructiva muy profunda ahí. Muy profunda. Nuestra provincia es un drama frente a eso. El nivel de enfermedades cancerígenas que existen y de enfermedades autoinmunes producidas por la contaminación ambiental, por estar rodeada de toda esta cosa que nos hace tan rica y a la vez una de las provincias más pobres del mundo, más rica y más pobre, ese paradigma contradictorio. Vivimos en Santa Fe gracias a la contaminación ambiental producida por la soja y todos los cultivos que esta gente dirige, no les importa en absoluto destruir la tierra, destruir el suelo, destruir los alimentos, contaminarnos y matarnos. lo que importa es el dinero y el poder. Sí. Silencioso, ¿no? Es casi como absurdo, como loco. Y el poder, lo absurdo es que esta gente nos termina corriendo a nosotros con el tema de la democracia. Cuando para ellos todo es igual. Mariano, de la libertad, ahora utilizan esa palabra. Claro, la libertad. Libertad, son muy graciosos. Sí. Es que se han, apropiado, que se han querido apropiar de todo el sentido que le dimos nosotros a todas las luchas sociales a lo largo de la historia. Y la forma que encontraron fue tratando de apropiarse de un discurso que les es totalmente ajeno. Pero además porque no tienen un discurso propio, ¿qué es lo que van a decir? Nada. Que defienden la libre empresa, que defienden la apropiación ya de las riquezas para no un sector. Claro, pero no tienen argumentos ideológicos para someternos, ni para hacerle creer a sí mismos. Solo tienen la maldad, el odio, la destrucción del otro. Y es lo que hace. Y este muchacho, Agapito, pobre, el nombre me suena, la verdad que me causa... Pobre, lo único que se le ocurre en este momento, porque alguien me dio la orden con seguridad, aquí tenemos un sector del PRO bastante significativo, integrado por gente también muy significativa, le dio la orden de atacar la toma, como en otro momento le dará la orden de atacar universidades populares, sí, o algunos centros de trabajo o sindicatos. Ellos no están para eso, y nosotros estamos para sostener estos lugares. Entonces, cada vez que intenten avasallar estos espacios de libertad, estos espacios de crecimiento, de generación de nuevas ideas, de proyectos, de discusión, nosotros vamos a estar ahí para defenderlos. Totalmente. Como lo vamos a hacer el lunes, cuando citan los compañeros de la toma frente al Consejo, estamos en este momento recogiendo firmas de los distintos organismos que nos trabajamos y nos encontramos permanentemente en ese ámbito, para decirle al señor Agapito que si no está enterado, esto es de público conocimiento lo que hacemos ahí, que venga y le vamos a explicar mejor para qué sirve la toma. Quizás se quede, hasta le podríamos decir a los compañeros que le den un espacio, así se queda tranquilo y quizá aprende algo. Claro, un poquito de solidaridad quizá aprenda. Mira vos, sería como casi un milagro, pero mira, no sería tan malo de No, la verdad que no. Bueno, Cristina, agregá nuestra firma de ahora más que nunca, nosotros también adherimos a eso, adherimos a que se pueda laburar libremente y que pueda seguir siendo la construcción del sentido colectivo, del sentido solidario, nuestra querida toma, y estamos en esta lucha. Muchísimas gracias por la adhesión, Mariano, y muchísimas gracias por tu preocupación por todos estos temas. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande. Hasta pronto. Bueno, hablamos con Cristina Solano de la Asociación Anahí. Ahora más que nunca, un programa popular. Soy Federico Pinto y en Ahora Más Que Nunca hago el bloque Parte del Mar, historias del rock argentino. En Ahora Más Que Nunca. Parte del Mar. Historias del rock argentino con Federico Pinto. Parte del mar, del mar, del mar. Como todo loco pasó una hormiga, cacho. Amigos y amigas de Ahora Más Que Nunca y de FM 91.3, Radio Aire Libre Comunitaria, tengan ustedes muy buenas tardes. En el bloque de hoy les traigo un archivo sonoro calidad de audio histórico. Histórico. Atención operador, operadora, operadore. Calidad de audio histórico quiere decir que no es la mejor fidelidad, pero es un archivo que se recupera para que lo podamos disfrutar. En el año 1973, en Radio Municipal de Buenos Aires, radio que ocupaba la frecuencia que en los 90 el presidente de ese entonces le otorgara, entre comillas, a Radio 10. Tenía un programa los sábados, el señor Lito Nevia. Durante dos emisiones, en abril de 1973, Nevia invita a los Sui Generis, a punto de editar su nuevo álbum, Confesiones de Invierno. De ese programa es el audio que rescatamos para acercarles hoy. Charly García, Nito Mestre, presentando un nuevo tema compuesto apenas un par de meses atrás, según cuenta García. El tema en cuestión no es nada más ni nada menos que Cuando ya me empiece a quedar solo. Hasta la próxima semana. ¡Existen cortos! Calidad de sonido histórico. Programa Melopea del sábado 7 de abril de 1973. Y como les explicara el domingo pasado, no solamente vamos a escuchar discos nacionales y extranjeros, sino que también vamos a charlar y tocar aquí en vivo con amigos músicos. Justamente por eso hoy está el dúo Sui Generis, integrado por Charly y Nito. El dúo Sui Generis tiene un primer long play grabado hace dos meses y además tiene una participación en la película Rock hasta que se ponga el sol. ¿Qué tal, Charly? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lito? ¿Qué tal, Nito? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Vamos a comenzar a tocar canciones que no hemos grabado todavía en discos. Y Sui Generis va a comenzar tocando una primera canción. Contá y explicá cuál es esta primera canción, Charly. Sí, se llama Cuando ya me empieza a quedar solo. Es un tema que tendrá dos meses, más o menos. Entre los ojos muy lejos y un cigarrillo en la boca, el pecho dentro de un hueco y una gata medio loca. Un escenario vacío, un libro muerto de fe. Destruido y la caridad ajena, un televisor inútil, eléctrica compañía, la radio todo volumen. Ventanas muy agitadas y una cama tan inmóvil y un montón de diarios apilados y una flor cuidando mi pasado y un rumor de voces que me gritan y un millón de manos que me aplauden y el fantasma tuyo sobre todo. Yeah. esto ha sido Sui Generis con un nuevo tema, Cuando ya me empiece a quedar solo. Escuchaste a Federico Pinto con Parte del Mar, historias del rock argentino. Ahora más que nunca, un programa de laburantes para laburantes. Reflexiones, entrevistas, ahora más que nunca. Un programa popular. En Ahora más que nunca, el pensamiento de Néstor Suleimán. Buen día. Las tensiones producidas por el mal uso del agua en la República Islámica de Irán han hecho emerger una catarata de protestas renovadas periódicamente, cuyos autores son los activistas de los distintos grupos étnicos en Irán, los que reclaman la utilización racional del agua y denuncian reiteradamente esta situación en distintos foros internacionales. Una de las luchas más emblemáticas es la del pueblo azerí. Este pueblo está ubicado en el noreste de Irán, se reparte en las provincias de la Azerbaiyán occidental y oriental, donde precisamente se encuentra el lago Urmia, que es el lago más grande de Medio Oriente y Asia Occidental. El gobierno persa ha emprendido el secado de este lago, dando lugar a un prolongado litigio con las comunidades azerbaiyanas. Las poblaciones azeríes sostienen que el secado del Urmia es un hecho deliberado, patrocinado por Teherán, cuyo objetivo es el traslado hacia otras regiones lejanas, obviamente, de las comunidades alojadas cerca del espejo de agua. No es más que otro intento de la ingeniería social de la aristocracia religiosa persa para distanciar a las comunidades de su territorio. Esta cuestión del traslado cruento hacia otras regiones, cuyo único afectado es el pueblo azerí, residente en el noreste de Irán, es fruto de una retorcida hipótesis de conflicto devenida de la fantasiosa idea de una posible alianza del pueblo de origen azerí residente en Irán con sus hermanos de la lindante República del Azerbaiyán. Otro problema vinculado al agua tiene lugar en el lago Hamún, el séptimo más importante del mundo y el de mayor capacidad de agua dulce en la República Islámica de Irán. Las comunidades baluchistaníes, que viven cerca de este recurso hídrico, se sienten perjudicadas por las negligencias de las autoridades de Teherán, que no han hecho absolutamente nada para impedir el secamiento de este espejo de agua. Se trata, como señalamos anteriormente, de una estrategia de desarraigo y destrucción de las identidades de las minorías nacionales. En este caso, la baluchistaní, que también tienen parentesco, o si ustedes prefieren, son del mismo origen que los baluchistaníes que viven en Pakistán. Recordemos que Irán y Pakistán son países vecinos, y esta comunidad en cuestión vive repartida a lo largo de ambas fronteras. También los árabes que viven en Irán han hecho sentir sus quejas por la manipulación que el gobierno central iraní ha realizado en el curso del río Karun. Los pueblos que viven cerca del río Karun son en su mayoría árabes. Y está claro que para paliar esa situación de sequía que existe en las zonas centrales, el gobierno de Teherán ha desviado el recorrido del río Karun hacia otras zonas con asentamiento poblacional de origen persa. Pero las acusaciones no son exclusivas para la dirigencia persa con vocación colonialista. Israel ha usado el río Jordán para beneficiar sus sectores que ocupa en Palestina, y esto lo ha hecho en detrimento de Jordania, Cisjordania y Siria. Durante 50 años, Israel desvió el río Jordán que nace en el lago Tiberíades. Pero luego de los primeros años del nuevo siglo, ha permitido o ha liberado alrededor de 30 millones de metros cúbicos anuales, cuando en realidad se necesitan 220 millones de metros cúbicos para el desarrollo de la zona de Cisjordania y Jordania. Turquía ha hecho lo mismo con los cursos de los ríos Tigris y Éufrates. Ambos ríos nacen en el territorio turco y en el caso del Éufrates recorre Siria, se introduce en territorio iraquí, luego se une al Tigris y ambos forman el Shat al-Arab, que es la ancha vía acuática que desemboca al Golfo Arábigo y que se trata de la única salida hacia el Golfo que tiene la Mesopotamia iraquí. Los ríos Tigris y Éufrates son temas de conflicto permanente desde la década del 60. Es decir, desde cuando comenzaron las construcciones de las grandes presas para regular el reparto del agua para el riego y la producción de electricidad. Turquía considera que estos ríos son fronterizos que fluyen desde su territorio y por lo tanto tiene el derecho de controlar la cantidad de agua que entra a sus vecinos. Este es otro ejemplo del altruismo de la dirigencia turca. Según Naciones Unidas, en el mundo existen 300 zonas con conflictos permanentes en relación al control de las fuentes de agua. Problemas generados por la privatización de estos recursos esenciales, en otros casos a la gravísima contaminación causada por los estados y las multinacionales. Pero hay que analizar que todos estos hechos terminan en enfrentamientos violentos, en luchas entre comunidades y estados. Y en esa dirección vemos una clara unidad de criterios y de acciones en los proyectos que portan la dirigencia turca, israelí y persa. Para ahora más que nunca, Néstor Antonio Suleimán. Hola, soy Mariano Paulón y hago las entrevistas, la editorial y soy el DT de Ahora Más Que Nunca. La música de Ahora Más Que Nunca, seleccionada por la banda de Cuña. Esas cositas que usted consigue, Tim. Dios y el diablo van susurrando cosas a mi espalda. La Virgen en camisón se pasea y del lado de la fábrica suena un motor. Sus bicicletas húmedas descansan en el pasillo. El invierno vino colorado, pero esta vez no hay frío. Ocupados más, lo justo se hizo moda y el verso casi un verso de verdad y el trabajo una zona que no está. Ay, la, la. Aburridos jugadores con los naipes marcados siempre en el 7. Radio que habla sola y que transmite el empate de Ferro y de Platense. 0-0. Se prohíbe hablar del mundo en esas salas. Dios y el diablo van remendando maduradas. Y no entienden nada. La vida como mujer los engaña, los consuela y les dice que a la vuelta siempre hay algo que pagar. Muchachos, hay que comer. taller. Diablo que se aburre, que hace cebo, que va al baño y fuma el caño. Dios buen operario, cuida el puesto y entre dientes silba un tango. Sol, el diablo que conoce mil lugares donde hay minas y algo como amor. Dios le dice hay que aguantar, a mí con la hora extra ya me alcanza para hacerme un viaje a pie lugar. Que resuene en el tinglado, entristece mucho más. La Virgen como mujer los engaña, los consuela y les dice que a la vuelta siempre hay algo que pagar. Muchachos, hay que comer, salgan para el taller. Hola, soy Vicky Tiramisuk y hago el bloque de cocina Cocinando con Vicky Tiramisuk. ¡Ay! En Ahora Más Que Nunca, Cocinando con Vicky Tiramisuk. Vicky Tiramisuk. Buenas tardes para todos, todas y todes. Una vez más nos encontramos en Cocinando con Vicky Tiramisuk por FM Aire Libre 91.3 en el programa Ahora Más Que Nunca, un programa amigo, más que amigo diría ya a esta altura. Para el día de hoy les traigo, no una, dos recetas con harina de garbanzos, porque me gusta mucho, porque es una harina que es muy rica, muy noble, tiene proteínas, fibras, más que las harinas de cereales, que la harina de trigo. Está buena para personas celíacas, es rica en minerales, en grasas saludables, así que se las recomiendo. Aparte, a mí me gusta mucho, mucho, no sé a los demás, es barata, no es una harina cara, así que está bueno usarla. La primera receta que les traigo es la receta de muffins de harina de garbanzos, pollo y queso. Claro que los ingredientes son sugerencias. Si no tienen pollo, no importa, le ponen lo que tengan. Jamón, salame, no le quieren poner pollo, no le ponen nada de carne, no hace falta. El queso que tengan, yo les doy sugerencias a todo. ¿Qué vamos a necesitar? Media taza de harina de garbanzos, media taza de leche, 3 huevos, una cebolla, medio pimiento del color que tengan, una zanahoria, una taza de pechuga de pollo o de restos de pollo de comieron un asado, quedó, bueno, lo trozan en cubitos chiquitos, una taza. Puede ser jamón cocido, lo que tengan, bueno, como les decía antes, lo que ustedes tengan en la heladera. 100 gramos de queso rallado, del que tengan, yo tenía un sardito que está muy lindo, 100 gramos de mozzarella, 100 gramos de panceta ahumada, es opcional, esto le da un gustito muy rico, como siempre la panceta ahumada da un gustito muy rico. Una cucharadita de ajo en polvo, ají molido a gusto, a mí me gusta picantón, así que le puse. Sal a gusto, perejil, un buen puñado de perejil, el perejil va con todo, es rico el perejil. Y media cucharadita de polvo para hornear, que la vamos a mezclar antes de incorporar la harina de garbanzo, le mezclamos el polvo para hornear, así toma cierto cuerpo. Vamos a cortar en brunoise, o sea, en cubitos bien bien chiquitos, la cebolla, el pimiento, la zanahoria y la panceta. Y los vamos a rehogar. Una vez que los rehogamos, le agregamos el pollo. Damos un par de vueltitas con la sartén caliente, apagamos y reservamos. Vamos a separar las claras de las yemas. No es imprescindible, uno no tiene ganas, no tiene tiempo, mete el huevo entero. Pero queda mucho más rico, más aireado, le da más... Está más bueno, más tipo soufflé queda así. si separamos las yemas de las claras. A las yemas las vamos a batir un poco y le vamos a añadir la harina de garbanzos, ya con el polvo para hornear, la leche, el ajo en polvo, el perejil bien picado, recuerden, cantidad porque está bueno, la mozzarella en trocitos, ají molido y sal. Vamos a integrar bien todos los ingredientes, cuidando que no se formen grumos, así que yo les recomiendo que la harina de garbanzo la mezclen primero bien con la yema y con la leche. Y una vez que ya tenemos eso bien integrado, vamos a agregar el pollo, la zanahoria, el pimiento, todo eso que ya lo teníamos rehogado, y lo vamos a reservar. Vamos a batir las claras a nieve y lo vamos a incorporar con movimientos envolventes. Esta mezcla vamos a colocarlas en pirotines, recuerden, 3 cuartos. Puede ser un poquito más porque la harina de garbanzo no levanta tanto, así que puede ser un poquito más. 4 quintos si quieren del pirotín, lo pueden rellenar. Si tienen esos moldes que ya vienen listos de silicona o del material que sea, los pueden usar bien aceitados. O pueden ser 2 budineras, de esas de las que se compran, el tamaño B5, también bien aceitadas. Salen 2 budineras con esta cantidad, o 12 muffins, o 15, depende del tamaño del pirotín, la verdad es esa. Los vamos a espolvorear con el queso rallado a todas las superficies y los vamos a cocinar en horno fuerte de 200 grados aproximado por 15 minutos o hasta que estén bien cocidos por dentro y el queso gratinado. Esta es la primera receta. La segunda receta que les traigo es una receta que a mí me encanta, que es el fainá. Fainá, qué rico que es. Esta receta es ideal para poner sobre la pizza de mozzarella o de fugaza, que queda espectacular, o simplemente para comer así de a trocitos con el mate. Se lo comen de una sentada, así que cuidado. Esta cantidad es para un fainá bien finito, todo depende también del molde que se use. Vamos a necesitar una taza de harina de garbanzos, 3 tazas de agua. Esa es la proporción siempre para hacer fainá. Si quieren hacer un fainá más gruesito, pueden usar más harina de garbanzo, pero recuerden las cantidades. Un chorrito de aceite, sí, un chorrito así. No como dicen los cocineros de la tele, un chorrito y le ponen media taza, ¿no? Un chorrito. Puede ser aceite de oliva, que va muy bien. Sal y pimienta. Y acá también le pueden agregar orégano, ají, cebolla rehogada, queso rallado o lo que ustedes quieran. Ajo, perejil, con todo queda rico. Lo primero que vamos a hacer para hacer el fainá es prender el horno bien, bien, bien caliente. O sea, temperatura la máxima que tenga, temperatura infierno, así. En un bol vamos a poner la harina de garbanzos, la sal y la pimienta. Eso a gusto. Yo para esta cantidad usé más o menos una cucharadita de sal y pimienta. Un poquito así. Vamos a ir agregando el agua de a poco y vamos a ir mezclando bien con un batidor de alambre, si tienen, o con un tenedor, para que no se formen grumos. Vamos a agregar el aceite y vamos a dejar de reposar mínimo 15 minutos. Siempre es importante dejar reposar la harina de garbanzos cuando se hidrata. Vamos a poner una placa aceitada generosamente, la placa donde va a ir el fainá. Generosamente aceitada, la ponemos en el horno y cuando está bien recontra bien caliente la vamos a sacar con mucho cuidado y vamos a agregar la mezcla de fainá. Tiene que hacer el si no hace el hay que calentarla más, porque así se forma bien esa capita abajo, que es la que queda tan rica. Llevamos al horno cuidándola bien de cerca porque no queremos que se nos queme, sí, que quede bien doradita por arriba y por abajo, y cuando está así como la queremos, la sacamos. Esta receta se puede comer así directamente cuando sale, esperando que se enfríe. Ojo los paladares, los labios, no nos quememos. Ansiosos, abstenerse. Y también se puede comer antes de la comida, arriba de la pizza, queda espectacular. Espectacular, sacamos la pizza calentita, sacamos el fainá, se lo ponemos arriba. O directamente para el mate, queda espectacular. Bueno, espero que les hayan gustado las 2 recetas. Nos vemos. Nos vemos la semana que viene, o nos escuchamos, mejor dicho. Chau, chau. La porte éclaque. En Ahora Más Que Nunca, cocinando con Vicky Tiramisuk. Vicky Tiramisuk. La música de Ahora Más Que Nunca, seleccionada por la banda de Cuña. Todo empezó con el chiste que decía: lo tuyo es mío, lo mío es mío. No comprendíamos que eso sería.

el contagio y la mortalidad son tan exponencial que se han debido poner medidas extremas. Y hoy queremos reflexionar sobre esta pandemia, sobre esta enfermedad, sobre este virus que agita y devasta a la vida, teniendo en cuenta que mañana es el Día Mundial de la Salud. ¿En qué momento se produjo esta ruptura que favoreció la vulnerabilidad de la tierra que es nuestra casa común y de los cuerpos donde habita el sujeto ser de cada uno de nosotros? Eso comienza con la modernidad insustentable. El 12 de octubre de 1492, ya ahí mismo Colón escribió: el nuevo Dios es el oro. Con él podemos comprar todo, inclusive podemos comprar la salvación. Así que empezó la humanidad a tener fetiches para adorar y tras los cuales ir y poner en riesgo la vida de la naturaleza y la vida humana. Fue la modernidad, el capitalismo, la ciencia, tecnología devastadora, el neoliberalismo fatal y cruel, y lo que hoy estamos apreciando. De este modo hubo una ruptura ontológica entre cuerpo y mente, entre razón y mundo en los últimos siglos. Así, el cuerpo ha quedado vacío de significado y la mente es sobresubjetivada. Coloca a los seres humanos, a cada uno y a cada una de nosotros, en posición externa al cuerpo y al mundo, abiertos a la instrumentalización de la racionalidad mortuoria de la concepción hegemónica dominante. Así el cuerpo será colonizado por el mercado antiético, y en este contexto debemos situar la problemática del coronavirus, la problemática de la salud-enfermedad y la incidencia sobre ellos de los laboratorios medicamentos. ¿Cómo no hablar de esta pandemia en tiempos de zozobra en el siglo XXI? Nosotros estamos confirmando con esta visión la tortuosa relación que existe entre la racionalidad de muerte del pensamiento hegemónico que devasta y a la naturaleza instrumentalizada y a los cuerpos vaciados. Ayer pensábamos, diciendo ayer, hace años atrás, que teníamos un futuro más promisorio. Hoy este se ha oscurecido. Y ese oscurecimiento lo debemos fundamentalmente al neoliberalismo, territorio donde habita el mercado sin ética, donde han desaparecido la vida, donde ha desaparecido la naturaleza y solamente quedan los equilibrios inestables de flujos dinerarios que apuntan solamente a la tasa de ganancia. Nosotros, en estos momentos de crisis ambiental y estos entornos que habitamos enfermos, que nos muestran que ahora en el siglo XXI se coagulan en la globalización desespacializada, en la racionalidad instrumental mortuoria que enferma y mata y que va divagando por las áridas planicies de la desposesión neoliberal, va generando volúmenes descomunales de pandemia. El coronavirus está en la punta del iceberg, pero también la bajante del Paraná, el permafrost, la pérdida de habitabilidad, el derrumbe de los ecosistemas, el vaciamiento y desolación de la vida. Y tenemos que dar respuesta, aunque la misma sea hoy una respuesta contundente, clamorosa, revolucionaria. Tenemos que subvertir el orden de la modernidad. Esa es una legalidad impuesta por la colonialidad, el capitalismo, la ciencia, el neoliberalismo, la tecnología. Es una legalidad infame, es una legalidad ilegítima. Una legalidad legal es la que nos permitiría, en todo caso, plantearnos una nueva integración, fundada y fraguada en la interculturalidad, en procesos emancipatorios, en la fraternidad frente a la individualidad, en las pequeñas cosas, mientras deambulamos por las góndolas de la racionalidad instrumental, racionalidad de muerte del neoliberalismo, del pensamiento dominante, de los shopping epistémicos, conocimientos que desconocen la complejidad y que son conocimientos matematizados para enaltecer en los altares de la tasa de ganancia solamente su objetivo basal. Estamos ahí como buscando el brillo de lo suntuario y lo banal para ponerle precio a nuestras almas. El coronavirus debe hacernos reflexionar sobre la racionalidad de muerte y privilegiar y poner en los altares de la sobrevivencia humana la racionalidad de la vida. Frente a esto, volvemos a reiterar que el territorio que deseo compartir con ustedes, territorios de vida, que son cartografías donde habita el ser que tiene horizontes infinitos, deberían ser reorientadas para reimaginar el futuro y para vivir el presente con esperanza de superar de una manera drástica este contexto que enferma, este coronavirus que mata. Sostenemos que esta supuesta sociedad del conocimiento y la información no es cierto, cuando lo que impera por doquier es el desconocimiento sobre la complejidad y la incertidumbre, la incompletud y el devenir, el opacamiento del complejo real. Nunca como ahora hubo tanto desconocimiento, tanta crisis, tanto desencantamiento y alienación. Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tanta pobreza y seres humanos que desconocieron tanto sobre la vida y los mundos de vida, enajenados por la hipertecnologización de la cultura y la colonización de sus saberes. Nunca antes en la historia de la humanidad hubo tantos desempleados, identidades vulneradas en sus derechos y patrimonios culturales por desarraigo de sus mundos de vida. Ahí está el coronavirus. Ahí habitan las pandemias y nosotros las enfrentaremos, porque a esa racionalidad de muerte elaboraremos desde el pensamiento ambiental latinoamericano, desde la filosofía de la liberación y la decolonialidad, la racionalidad de la vida. La vida por sobre la muerte. Y eso implica una conciencia que construyen los pueblos. Y esa conciencia de los pueblos está opacada, ofendida y agravada por las derechas fascistas, por las derechas nazis, que hoy se expanden por todas partes, inclusive aquí en la Argentina. Reorganizar la cultura popular, consolidar el poder popular para enfrentar y derrotar las pandemias, el coronavirus, la racionalidad de muerte. Gracias. Escuchaste al profesor Carlos Galano en el bloque de decolonialismo. Señoras, señores, muy buenas noches. Tenemos el alto honor de presentar esta nueva velada paqueta con la voz y la presencia de un amigo de todos ustedes, Crep Georgette. Ahora más que nunca, un programa popular. La ronda. Ya sin empuñar manceras, ni volantes de grandes maquinarias, ni comandos electrónicos de alienados tractores, tus manos. Serás agricultor si cultivas alimentos aún en las escasas tierras vacas, alimentos aún en pisos devastados, alimentos a mano, a pala, asada, rastrillo, si riegas a balde los surcos de la dignidad. Y mortero serás, como fuiste caballo, uncido al primer arado que aró las pampas para el trigo pan. Y seguirás amasándolo en las cuadras, como fuiste martillo, doblando de hierro las chapas y electrodo soldando en la fábrica, y maestra, como fuiste telefonista embarazada y despedida y desocupada, como fuiste prisionera, golpeada y asesinada por bancar mis derechos en senderos y marchas. Mortero serás en toda playa, en toda casa de este sur inmenso, machacando el maíz y del pueblo, esperanza. Flaca tea serás, negra y esbelta, para iluminarle la noche al opulento norte y espabilar a los niños de la clase sin razas. En las mesas, entonces, se pronunciará tu nombre entre una y otra tenedorada de verduras, entre uno y otro mordisco de durazno, entre uno y otro nombre de los muchos obreros de la ronda. Escuchamos La Ronda por Miguel Catalá. Podemos dar por terminado este programa, pero me gustaría decirles que marzo siempre es un mes complicado. Es un mes que moviliza muchas cosas y bueno, recién ahora, en abril, puedo decir todo esto que dije en la editorial y todo esto que pienso acerca de la lucha, acerca de la militancia y acerca de lo colectivo. Nos encontramos el martes que viene a las 14 horas en esto que se llama Ahora Más Que Nunca. Ahora Más Que Nunca. Ooh.